bien en el corazón de la montaña. Caballito de color melao, tú sí sabes dónde es mi cabaña. Allí tengo mi cariño fiel en el corazón de la montaña. Qué bonito canta aquel gorrión, ay mira qué lindo es el turpial. La serenata de la pava es una oración del madrigal. Qué bonito canta aquel gorrión, ay mira qué lindo es el turpial. La serenata de la pava es una oración del madrigal. Viajando voy por la montaña en mi caballo retozón. Viajando voy por la montaña en mi caballo retozón. Se va a recoger porque ya la tarde está muriendo. Llegaremos al anochecer ya cuando la luna esté saliendo. La manada se va a recoger porque ya la tarde está muriendo. Qué bonito canta aquel gorrión, ay mira qué lindo es el turpial. La serenata de la pava es una oración del madrigal. Qué bonito canta aquel gorrión, ay mira qué lindo es el turpial. La serenata de es una oración del madrigal. Viajando voy por la montaña en mi caballo retozón. Viajando voy por la montaña en mi caballo retozón.